Hola a todos los oyentes de la radio Good Show. Soy Celeste, de la columna Gastronomía Saludable. Hoy les traigo una receta que ya hice y me salió riquísima. Son unos palitos con queso. Los ingredientes son una masa de tarta, aceite, queso, huevo. Bueno, ahora empecemos con los pasos a seguir. Cortar la masa, ponerle aceite, ponerle queso, ponerle huevo, para que se forme y llevarlo al horno durante 15 minutos. Y listo. Para más información pueden buscar en YouTube a la youtuber Cande Morfese. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima semana.